Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. ¿Cómo se oye esto? Micrófonos nuevos tenemos. Qué cosas, ¿eh? Tenemos aquí micrófono nuevo para todo, para los invitadas o invitados cuando vienen, que yo, ya sabes que yo en mi programa estoy yo aquí on my own, que se dice. Y bien, pues creo que ha sido algo del estudio, de algo, cortesía, que como han hecho partes de la película de Mago de Oz aquí en el estudio de Revi Radio, pues parece ser que ha habido alguna cosa por ahí. Y bueno, parece que se escucha bastante bien, ¿no? Ya se escuchaba bien, porque bueno, pues aquí en Revi Radio pues no nos podemos quejar del equipo que tenemos. La verdad es que funciona todo bastante así, cuando algo se falla, se cambia, se tal, y bueno, pues vamos a ir tirando. Lo único que tenemos es el .com ya habilitado, eso sí, reviradio.com, ya podéis escucharlo. Quien haya visto pegatinas por ahí, que he pegado por ahí, pues ya el reviradio.com nos podéis meter, y bueno, está en fabricación lo que es la página. Y se le pondrá contenido y demás, pero bueno, ya de momento os lleva al 12345 este, al reviradio.radio12345, por si os fallara el .com. Y bueno, pues ahí podéis escuchar Revi Radio, toda lo que es la parrilla de todos los programas de esta asociación cultural de aquí en Vicálvaro, que somos Revi Radio Vicálvaro y demás. Pues ahí podéis escuchar, ya sabéis, reviradio.radio12345.com o reviradio.com, que os lleva directamente, y ahí podéis escuchar la programación de Revi Radio. Y bueno, pues fin de semana, pues yo la verdad que bien, para un fin de semana libre que tenía, pues me fui a tocar con Cuántica, el proyecto este de Power Duo que tengo con Roque Domínguez, y bien. Además fuimos a Fuente Alvilla, un pueblecico donde el que metió el gol este, el Iniesta, el jugador de fútbol, pues bueno, pues es de ahí y tal. Y nos llevó la gente de Zener, que son muy majetes, Pedrito Pijamas, un salao, y también estuvimos con Víctor, el cantante, bueno, con Zener en general, y con la gente de Guacheras, que hicieron un concierto muy, muy guay también. La verdad es que suenan muy, muy, muy conjuntados, que se diría. Y bueno, por lo demás, pues bien, la verdad es que fin de semana tranquilico y eso. Ayer acabé de ver la peli, la serie esta de Adolescencia, y hostia, se te queda un mal cuerpo. Uf, a los que somos padres y madres se nos queda un mal cuerpo ahí, tremendo. Y ahora yo que estoy en tregua así con Rara, con Gael y con Daniela, que es que no hacen ni el huevo, pues está uno así como, hostia, es que la adolescencia es un periodo chungo, ¿no? La mía fue un poquito diferente porque, bueno, con 15 años ya me quedé sin padre, entonces, pues bueno, me puse mucho la pila para ayudar a la madre. Pero, claro, o sea, estando en las dos figuras, como que los niños se desentienden un poquillo, ¿no? Y bueno, pues te da un poco el rollo ahí tal a la hora de ver la serie y demás, y no, y como termina y eso, y dices, hostia, ¿no? En fin, Serafín, más correr al galgo que mastín, aunque es el camino largo, más correr al mastín que al galgo. No obstante, los dos corren bastante, y sin más preámbulo, pues nos vamos a ir a poner un poquito de música, que es de lo que se trata aquí. Luego hablaré de la polémica esta, que bueno, no polémica tampoco, sí, bueno, por redes del Viña Rock y demás, y que bien, está bien hacer un comunicado, ¿no? Pero vamos, que no es necesario, con que te llamen el año que viene y digas que no voy por esto, pff, ya está, ¿sabes? No hay que colgarse la medallita de a ver quién es más punky, ve con tu uniforme y con tu mente deforme, decía la Polla Record, ¿no? En fin, pero bueno, venga, pues y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos a ir con una cancioncica de guacheras, que son de Tarazona, creo, de ahí, por la zona de La Mancha, de Albacete también. Y bueno, vamos a poner estas Razones Dignas, que es de su álbum, que se llama, es un álbum que salió, ¿dónde? ¿Cuándo? En el 2022, se llama Coinga, y suena así de bien. Vamos a poner el temita este que he dicho, Razones Dignas, ahí está, guacheras. Cuando nace un niño no importa el sitio ni el lugar, una vida surge de esperanza y prosperidad. Tan solo en nuestras mentes adultas cabe de esperar, juzgar esta inocencia sin paciencia y con dolor. La verdad es que muy bien, un chavalín de 18 años a la batería ahí, Y bueno, la banda bien, ahí con un colega, el Billy Idol de Tarazona le llamábamos, que toca la gaita con ellos y demás, y muy, muy majetes todos, la verdad, el concierto muy dinámico y me gustó, estuvo muy bien, muy, muy guay con el público también y demás. Así que, pues, fantástico, maravilloso, Guacheras, acordaros de ellos, colaboró en un tema ahí por un par de vídeos, uno creo que colabora Juancar y otro está el Pajarillo y el Bode de Porretas también, y bueno, pues la verdad es que una banda a tener en cuenta, Guacheras, ahí está. Nos vamos a seguir, ¿seguimos con qué? ¿Con qué seguimos? A ver... ¿Con qué podemos seguir? Ah, sí, bueno, pues ayer estuve viendo La Raíz, ayer no, el sábado pues tocaron aquí, la verdad es que increíble porque estaba petadísimo el Mike Rivers este, en el rock de una noche de verano, ¿no? Miguel Ríos y demás. Y estaba muy bien, estaba petado, estuvo genial y sonó el copón, ¿eh? Estuve ahí en la grada y se oía, vamos, las guitarras atroces, bombo caja, batería en general bien, yo que siempre me fijo en eso, había presión del bajo, las guitarras sonaban duras, las voces se entendían, el DJ deja no se oía, o sea, en general todo muy, muy, muy, todo en su sitio, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, yo he hecho, eso sí, las voces femeninas impresionantes, o sea, increíbles, que yo no sabía que son las que han hecho los coros femeninos en prácticamente casi todos los discos de La Raíz, que son unas primas de Julio Maloa, y vamos, o sea, tremendas, ¿eh? O sea, tremendas, como cantaban, impresionante. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la Guerra del Vietnam y el concierto de La Raíz, que estuvo muy bien. Voy a poner un temita que me encantó, que se la tocó Facu Díaz a la batera, que ya sabéis que es amiguete y tal, y bueno, pues luego estuvimos ahí tomando algo, echando un saludico, y decía, hostia, me cuesta ahí un poquillo lo rápido y tal, pero bien, bien, Dios lo hizo muy bien, la verdad. Es el primer estribillo que es más rapidico y de pal, estoy hablando del tema este de La Raíz, nuestra canción, digo, nuestra nación, que es muy, muy cañera, es muy bonita. No sé si la he puesto ya, seguramente sí, porque bueno, es un temazo que me encanta de La Raíz, la letra y todo. Y bueno, estuvo Pablo Sánchez también por ahí, se hizo como 5 o 6, casi todo el bolo, alguna que otra y tal, y la verdad es que muy bien, muy bien. La Guerra de los Continentes, que la canta Pablo, pues la cantó Juan Zanza, el guitarrista, también muy bien. En general estuvo un show de 11, ¿no? Porque sonó todo bien, luces, todo, la participación del público, ellos cantando, currando, eso lo estuvo muy, muy bien. Venga, pues nos vamos con este pedazo de tema, Nuestra Nación de La Raíz. Una caja de zapatos donde guardamos cartas que nos escribimos. Nuestra nación es una canción en el delirio de una noche con amigos. Nuestra nación es la imaginación, escupir la rabia que pudre mi corazón. Nuestra nación es levantar el puño, gritar al cielo con dignidad y orgullo. Y viendo que esta vida no es larga, seremos niños detrás de las barbas. Y viendo que no se salva ni uno, nuestra cordura arderá con el humo. Y viendo que esta selva me asusta, he imaginado una isla más justa. Y viendo que sentimos que somos fieles escuderos de aquel caballero. Nuestra nación es la otra cara de la luna, donde escondimos las guerras y las armas. Nuestra nación es la literatura y esa locura del Hidalgo de la Mancha. Nuestra nación es inventar el camino. Nuestra nación es caer y levantarse. Nuestra nación es saber que vivimos con la mirada siempre fija hacia adelante. Y viendo que esta vida no es larga, seremos niños detrás de las barbas. Y viendo que no se salva ni uno, nuestra cordura arderá con el humo. Viendo que esta selva me asusta, he imaginado una isla más justa. Y viendo que sentimos que somos fieles escuderos de aquel caballero. Soñaremos con mil dulcineas en barras de bares de cada región. Y aunque quemen los libros, no quemará nuestra canción. De mil dulcineas y barras de bares de cada región. Y aunque quemen los libros, no sale el sol, no sale la luna. Todo es un decorado de cartones y pintura. Dicen los de arriba hay una cura para todo. Dicen los de abajo yo prefiero seguir loco. Roto el espejo, se ha roto al ver el reflejo de un niño tan viejo. Por poco me dejo la voz en el último grito. Somos fieles escuderos de aquel caballero. Soñaremos con mil dulcineas en barras de bares de cada región. Y aunque quemen los libros no quemará nuestra canción. De mil dulcineas y barras de bares de cada región. Y aunque quemen los libros. Ahí están, ¿eh? Fantástico, maravilloso. Muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Sonaron muy bien, muy bien. Bueno, continuamos aquí. Pues bueno, nos vamos a ir con... Pues bueno, voy a poner esta cancioncica de la banda Exploited, ¿no? Que parece ser que le dio un yuyu al cantante el otro día. Siempre los han tratado un poquito como de ambiguos, ¿no? Porque, bueno, pues decían que tonteaban con el rollo fascistoide y demás. Y bueno, ya una vez que fui a verlos yo a la sala del grito en Fuenlabrada, le pegaron y todo. Y bueno, voy a poner esta temica que se llama, lo tengo por aquí, Troops of Tomorrow, ¿no? Las tropas de mañana. Y bueno, no, la letra no hace nada raro, así que podemos ponerla. Ahí estaré. ahí estar en, ¿eh? Pues sí, la verdad es que la letra, bien, ¿eh? Está normalita, ¿eh? Uno la traduce y dice, hostia, a ver si van a decir cosas raritas que a veces les pueden pecar de ambiguos. Pero bueno, parece que se corrigieron, Exploited, y yo qué sé, ahí están. Nunca se sabe, porque a veces están ahí como camuflados, ¿no? Pero vamos, que esto de la autenticidad, hay veces que uno... la única persona auténtica y antigua que había falleció hace 2 o 3 días, Pepe Mújica, así que estas cosas de soy el más auténtico, pues la verdad es que, vamos, ¿qué haces escribiendo? Tenéis que ver, ¿no habéis visto el reportaje de Salvados de Meta? Todo esto del internet y las redes sociales y a quién pertenecen y las grandes corporaciones y todo. Entonces, pues eso, son cosas que dices, es que no se salva ni Cristo, vamos, de cómo está globalizado y mercantilizado todo, por así decirlo, ¿no? Y el capitalismo atroz que existe y demás. Así que es imposible que lo vamos a hacer. Pues nada, y lo del Viñarrol, pues nada, simplemente es eso, que bueno, pues sí, por presiones así por redes sociales, pues se hacen comunicados y demás, pero vamos, con que cuando te llaman coger el teléfono y decir que no vas, no pasa absolutamente nada. En fin, ¿nos vamos con qué? Pues bueno, pues hablando ya de este genocidio atroz, voy a dedicar esta cancioncita de Dio, que también hizo el 16 de mayo, pues como 15 años que falleció, Ronnie James Dio, que fuera cantante de Rainbow, Black Sabbath y luego su carrera en solitario. Yo tuve la suerte de verlo con Dio 2 o 3 veces. Y bueno, pues voy a dedicar este I Could Have Been a Dreamer, que era de la formación que a mí todavía me gustaba, hasta el Dream Evil, por así decirlo, con Jimmy Bain al bajo, Vinny Appice a la batera, estaba Craig Goldie ya a la guitarra, no estaba Vivian Campbell, Ronnie James Dio a la voz y Claude Snell a las teclas. Y bueno, el tema, la letra es muy bonita, se llama I Could Have Been a Dreamer, ¿no? Podría haber sido un soñador. Y se la dedico, pues eso, a todos los niños que han fallecido en Gaza. Run! Ahí está, René, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? A mí siempre me ha encantado Ronnie James Dio, ¿eh? La verdad, siempre ha sido una banda que el tío pues lo ha tenido muy claro, ¿no? Y bueno, pues ya se marchó de Rainbow ya cuando Richie Blackmore quiso dejar de hablar de dragones y movidas y tal, y se puso, quiso meterse en el rollo Radio Fórmula un poquito, y bueno, pues entró Graham Boyd, fue el que siguió a Ronnie James Dio en Rainbow. Y fue otro rollo ya más comercial, de otra manera, al que luego le siguió la línea Jolly Turner también, ¿no? Y demás. Bueno, nos vamos, ¿qué? Pues vamos a cambiar de tercio. Nos vamos con esta banda, con una banda mítica que siguen en activo a día de hoy. Ellos practican, pues bueno, rock alternativo, rock experimental, trip hop, por así decirlo. Y puede que no hayan inventado el trip hop, pero fueron los primeros en popularizarlo, sobre todo en Estados Unidos, inspirándose en ritmos lentos y elásticos que dominaban Blue Lines de Massive Attack, por ejemplo, ¿no? Y añadieron elementos del cool jazz, acid house y música de bandas sonoras, ¿no? Estoy hablando de Portishead, que creó un sonido atmosférico, seductor y oscuro, ¿no? Y bueno, pues parece ser que continúan. Son de Bristol, Inglaterra. Empezaron en el 91 su carrera, en el 99 lo dejaron, volvieron a cogerla en el 2005 y parece ser que a día de hoy siguen en ello. Vamos a poner este temita que se llama Glory Box de Portishead. Aquí en Entre Forres y Leboski, cuando son las 10:30, joder, ya ha pasado media hora ya, si he puesto 3 temas solamente, es increíble. En fin, venga, pues Portishead, aquí en Entre Forres y Leboski, 10:30 de la mañana, bienvenidos, gracias a todos y a todas por escucharlo en directo, y luego ya sabéis que podéis escuchar los podcasts en iVoox, en Spotify, ¿qué más? En Amazon Music, Monchito, Satrústegui, Macario y LópezUfarte.com, ¿vale? Venga, ahí los tenéis todos. Venga, nos vamos con Portishead. I just so wanna be a woman. curioso, cuanto menos, ¿eh? Ahí está Portishead. De toda la vida, de toda la vida. ¿Y nos vamos a ir con qué? Pues bueno, pues ya que estamos así con este rollo más tranquilote y demás, voy a poner un temita de Chris Cornell, el que fuera cantante. Bueno, pues la verdad es que yo me quedé muy flipado porque un 18 de mayo despertamos con la noticia de que se le habían encontrado ahí ahorcado en el baño de un hotel y demás, después del último concierto. De hecho, en mis stories de Entre Forres y el Bosque he colgado un fragmento del último concierto que hizo con Soundgarden, que se habían vuelto a juntar y, joder, habían vuelto a petarlo otra vez. Ya Soundgarden lo petó en su día, luego él se marchó, hizo un disco en solitario, luego se metió con Euphoria Morning, que no está nada mal, luego se metió con Montolo de Audioslave, que también tuve la suerte de verlos, también lo petaron. Y bueno, siguió con su carrera en solitario, tienen discos bastante buenos, salvo alguna cancioncilla por ahí, un raro que coqueteó con el productor de Madonna y demás, y bueno, pues, bueno, para gustos colores, ¿no? A mí tampoco me desagrada, la verdad, ¿no? El álbum se llama Scream, creo, es el más rarito que tiene en solitario, pero está muy bien. Y bueno, pues luego pues le dio por pues eso, volvió otra vez con Soundgarden, lo requetepetaron. Y bueno, pues hay muchas cosas abiertas ahí, ¿no? La mujer de Chris Cornell se quejaba que tenía unos golpes, que si no sé qué. Y bueno, pues también dicen que junto con Chester Bennington, que le pasó lo mismo como unos meses después, este fue en mayo, el otro fue en junio, además coincidiendo con el cumpleaños de Chris Cornell, pues también se ahorcó y demás. Y bueno, pues dicen que ambos tenían una asociación con nombres y apellidos de gente, porque era una asociación para ayudar a niños que habían sufrido abuso y demás, y decían que tenían nombres y apellidos de gente que estaban en una lista y demás, y bueno, de repente pasó esto, ¿no? De los dos. O sea, es un poco extraño, la verdad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es los Illuminati, las cosas, y es que todo eso, lo que nos venden en Hollywood, en las pelis, todo eso existe, pero yo lo tengo clarísimo, vamos. Venga, nos vamos con este Nearly Forgot My Broken Heart de Chris Cornell, que hace ya pues 8 añitos que nos dejó. Ahí está. Para mí la voz. La verdad es que ha habido cantantes tremendísimos, ¿eh? Como que se han pirado. ¿Qué harían si llegaran a ser viejunos, no? Hubieran llegado viejunos, ¿no? En fin, nos quedaremos siempre con esa duda. Venga, Chris Cornell, Nearly Forgot My Broken Heart. Ahí está. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. Ahí está, canción bonita, está muy bien. Nearly Forgot My Broken Heart. Chris Cornell, la verdad es que, vamos, para mí la voz de la voz. Y bueno, nos vamos a ir con hoy me he levantado un poquito más como post-punk, así gótico y ese rollo, ¿no? Por así decirlo. Vamos a poner un temita de Bauhaus. Es una banda de rock británica que se formaron en el 78 al loro y bueno, pues siguen de reunión en el 2022, se volvieron a juntar y demás. Y qué puedo decir, se puede decir que es una mezcla libre de The Doors, Pink Floyd, algo así, ¿no? Bueno, nos vamos a ir con un temita que se llama de... que todavía siguen, yo no sabía que estaban en todavía en funcionamiento, Bauhaus, que el Bauhaus para mucha gente es simplemente una movida de bricolaje, ¿no? De aquí, de creo que es una empresa alemana, creo. Venga, nos vamos con este All We Ever Wanted Was Everything de Bauhaus, que seguramente a la que suenan los acordes diré, joder, qué caña, pues anda que lo he escuchado yo veces en la discoteca del pueblo. Ahí está, Bauhaus. Bien. curioso cuanto menos, ¿eh? ¿A que sí? Muy bien, pues continuamos, ahí está, después de Bauhaus, ¿qué nos vamos? Vamos a poner, mira, vamos a poner un temita de una banda que, bueno, sacaron un trabajo, entre ellos está Pancho de Zoo, Tony Mejías de Los Chicos de Maíz, también está Poyet, que fuera percu y saxo de Zoo y demás, que ahora está en Malifeta también. Pues bueno, sacaron una banda que se llamaba... fue como un experimento, ¿no? Raw Public, ¿no? Se llamaban. Y vamos a poner este temita. Sacaron un disco que lo podéis encontrar en Spotify. Tiene 5 temas y demás. Sale en la portada como un melocotón así y tal. Y vamos a poner este temita que se llama La Vida Pirata de Raw Public. La taroncha morcís de baes, no les abate, ya están gastáis. Sospires les mares cansáis, osáis, mos digo en ausáis. Os mola el fútbol a manta, llueve la plaza en un pot de Fanta. Si estás un poc cansat, te fots, aguanta, guanya el que arriba 40. Yo soy del Sira, bache Nadal a la fira, vore si alguna me mira. Yo del que mira y no tira la caña, no tinc valor y me dona vergonya. Nauri la boca, André West. Es un chique callaet, siempre de fred, esta plaquet. Casi no mincha, no me quede huyet. Casi no mincha, insomnia despert. Tanca el suyet y se envase perd. Atravesat un océà, un desert. Ya está chitat en un prat ben verd. Yo soy del barrio y la vila. Torne las colas en la mochila. Bache en un casio que no porta pila. Pago en el pit y mirada tranquila. De la Magdalena no hace una buena, juega, sueña y entrena, quiere ser crema, un crack como Pene, pero en el área da pena. ¿Y qué le queda? Le queda soñar, le gusta leer, escribir, dibujar, no quiere crecer, es feliz en su mar, aunque esté solo y no sepa nadar. Un niño tímido, atípico, muy poca amistad, soporta burlas, también culpas, pero a él le da igual. Está muy lejos, papá, está currando, mamá, pero su mente es diferente y siempre sabe. Sabe viajar, un chándal con rodilleras, una mochila que hereda, un sándwich de mortadela y una profe desespera. Es un desastre, pero en su causa hay orden. El rarito de la clase rompió el molde. I arribat ja la lluna, i ha acomiadat el sol, i anem coberts de runa, i governa el descontrol. Correm per la vorera, brama una fera, amb una calavera pintada en un llençol. A l'abordatge sempre, no sabem què és la por, no tenim res a perdre, és el nostre tresor. La mar no té frontera, si el cor no la tinguera, quan la força empodera, la humanitat se mor. Ahí está, Ren, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿a que sí? ¿Que no? ¿Eh? Rob Power, ahí está. Tony Mejías cantando en catalá, en valencià. Molt bé. Venga, y continuamos con qué. Pues nos vamos a ir con esta bandita, hombre. Esta banda que se llaman Brava, que estuvieron aquí en el programa, además. Estuvieron en, pues creo que el sábado por la mañana, en el programa que tiene David, ahí en... ¿cómo se llama este? Joder, lo tengo aquí delante, Tertulia Tabernera. Perdona, David, el Alzheimer, queremos hacer que a golpe de caja la masa encefálica rebota con la capacidad craneal. Entonces me estoy quedando tupi poco a poco, bastante que me acuerdo de los nombres de la gente cuando los veo y no me veo encima y me sé el repertorio, menos mal, por lo menos. Pues eso, estaba diciendo que Brava es un grupo aluche. que bueno, pues que lo que quiere es poner al barrio suyo, a Luche, en el punto de mira, ¿no? Hacer un rock and roll setentero y demás. Y una especie de homenaje al Cine King, que el otro día estuvieron tocando en esta movida de las plazas de Carabanchel. Estuvieron tocando junto con Dura Calá también, que tiene ese rollo kinky también. Y la verdad es que estuvo muy bien, dijeron, ¿eh? Yo me enteré a posteriori y demás. Y bueno, ya sabéis que a mí me gusta hacer aquí resumencillos y demás de las cosas que pasan los fines de semana, que es cuando yo ando menos liado. Pues eso, bueno, ando menos liado en teoría, porque me voy a tocar por ahí. Pero vamos, que sí, que tengo la cabeza en otro, en el lado música, por así decirlo, ¿no? Venga, nos vamos a ir con esta banda que se llama Brava, y este temita que se llama Farolero. Ellos son de Aluche, ellas son de Aluche, la banda. Y venga, hacen este rock cañí, desde Aluche, con amor. El tema se llama Farolero. Ahí está, Brava. Sus lamentos. Staren, muy bien, ahí Staren, sí señor. No sé si la puse el otro día también, esta de Farolero. Puse Brava también, pero no sé si puse la de Farolero. Bueno, nos vamos a ir pues seguimos con cosas de por aquí, que también ya sabéis que yo siempre tiro más a lo guiri, porque bueno, pues no sé, me he criado más escuchando música guiri, quizás por mi infancia en Barcelona, no lo sé, ¿no? Pero bueno, siempre lo he dicho, yo escuchaba más Dokken y el rollo, a lo mejor, Pelo Cardao que Sangre Azul y cosas que venían de aquí de Madrid, ¿no? No sé, se lo veía desde otra perspectiva. Nos vamos a ir Como, mira, pues con unos está. Hay un garito en Ponferrada que se llama Morticia, que está muy bien, aconsejo que vayáis. Ya tengo algunos colegas que han ido. La Yalugo del Stripan, el combo rockabilly este que teníamos Álvaro Gómez, Roque Domínguez y yo, antes de que Roque y yo montáramos Cuántica, pues tocábamos en un. Tocaba yo, bueno, ellos ya tocaban, yo me metí. La Gianluca del Street Band, ya puse por aquí cosillas y demás. Tenemos alguna cosa por ahí colgada en el Spotify, además también. Pues, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, tocamos en un garito que se llamaba el Morticia, que está ahí en el León, en Ponferrada, y la verdad es que es un sitio muy guay. De hecho, allí pues luego estuvimos de fiesta y descubrí un mogollón de bandas, entre ellas las Baby Metal y grupos así que yo no conocía, los conocí allí de la música que iban poniendo y demás. Y bueno, pues estuvimos tocando y ahora están de aniversario, cumplen 31 años ya, impresionante, ¿eh? O sea, larga vida a los garitos que con lo difícil que se lo ponen siguen manteniéndose. Y entonces el otro día estuvieron tocando una banda que se llama Farrapos de Gaita, que bueno, hacen ska rock o como a ellos les gusta denominarse, los Drunken Murphys gallegos, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner un temita por aquí que se llama, como se llaman ellos, Farrapos de Gaita, ahí estarán. ¿No? Ahí está, de Pretty, digo, en Farrapos de Gaita. Muy bien, hay ese pedazo aniversario que están dando ahí, decía, en el Morticia, ¿eh? Muy bien. Nos vamos a ir con una banda. ¿Cómo diría yo? Pues bueno, ellos son de rollo metal alternativo. Son de Massachusetts. ¿Qué más puedo decir? Godsmack, son Godsmack, se llaman. Son míticos ya, llevan pues desde el 95, 96, te pone por aquí, sí, ahí está. Sully Ema, que venía de otra banda y demás, y bueno, pues decidió montárselo en solitario y montó esta banda llamada Godsmack. Vamos a poner esta cancioncica, que se llama Surrender, y continuamos, ahí estaré. Godsmack, Surrender. Tremendos, ¿eh? Suenan poderosísimos, está muy bien, ¿eh? Godsmack, bueno, ya son, llevan mucho tiempo ya, ¿eh? Pero vamos, que toda la discografía son de estas bandas que te hacen tirín desde el primer momento, ¿no? Como Papa Roach también, ¿no? En su día fue un rollo ahí como, hostia, ¿no? Como mola esta peña, ¿no? Son modernitos, son cañeros, ese rollo alternativo, durillo pero popero. Y bueno, pues son bandas que te hacen tirín, Godsmack. Y nos vamos con otra que también me hace tirín, que es brutal, de Pretty Reckless. Son una banda de hard rock, por así decirlo. Estuvieron teloneando a CC en la última gira que vinieron, a la chica hasta que le mordió un vampiro de estos, no, coño, un murciélago. que le pasó, ¿no? En pleno directo, hostia, y se dio cuenta que le había mordido un vampiro, un murciélago. Ella es la niña pequeñita que sale en la peli esta del Grinch, que es de hace un mogollón de años. Pues ahí era una niña, pues ha crecido y ahora tiene una pedazo de banda que se llama The Pretty Reckless. Estoy hablando de Taylor Monsen, que toca la guitarra rítmica y canta y demás, que junto con Ben Phillips a la otra guitarra y Mark Damon al bajo y Jamie Perkins a la batera, pues tienen una pedazo de banda que se llama The Pretty Reckless. Y bueno, pues voy a poner un temita. Ellos llevan desde el año, ¿qué? 2008-2009 funcionando, y voy a poner este temazo que se llama Got So High, que es de hace por lo menos un par de años, tres. Turned out, wasted, confused, complacent, die. Lost my center, suppose I meant to hide. Taylor Monsen, muy bien. So Got So High se llamaba la canción, de Pretty Reckless. Nos vamos con qué, con producto de aquí que acaban de sacar ahora, no sé si canción nueva o disco nuevo, ellos son más de sacar discos seguramente. Nos vamos con Segismundo Toxicomano y esta nueva canción que se llama Quiero Que Sepas. Ahí está, se la dedico a la Marieta y al David, a su manager, que es más salado, el Tete y la Tata. Vale, ahí están. Quiero Que Sepas, de Segismundo Toxicomano. Ahí está. Quiero que sepas que no me olvido de las personas que han forjado mi camino. Staren, ¿eh? Muy bien, está guay, ¿eh? En su línea, los Egimundo, como siempre, ahí que, vamos, te han hecho un pacto con el diablo, ¿no? Están siempre igual, el Placi, Peque, Arnaiz y Gaby. Están igual siempre, vamos, impresionante. Venga, nos vamos a ir pues con unas jefas que van a tocar el 25 de mayo en el Palacio de Vista Alegre. Ellas son Baby Metal, que bueno, me quedé con ganas de verla la otra vez y esta vez pues me voy a acercar a verlas. Esta vez vienen de teloneros, vienen dos divas, ¿no?, de teloneras, que parece ser que son la hostia. Una de ellas es Poppy, que ya creo que estuvo por aquí tocando ella en solitario y demás, y otra es Baby Zack, que las disfrutaron en salas y demás. Estuvo también tocando hace poco. Y bueno, pues Baby Metal es una banda que se formó en el 2010, combinando lo que es el rollo metalero con el J-pop este que le llaman, que es haciendo... es una movida popera japonesa, ¿no? Y bueno, pues juntos han hecho una criatura única, ¿no? La verdad es que suenan muy, muy, muy contundentes y muy un estilo diferente, ¿no? Este rollo popero japonés, ¿no? Con un metal ahí por detrás, que bueno, pues les ha permitido colaborar con peña como Electric Callboy, que luego pondría igual, o incluso con los Judas, con Brime the Horizon, Arch Enemy y demás, ¿no? O sea, impresionante. Y bueno, pues vienen pues... con Poppy, que es el responsable de borrar las líneas entre el pop, metal y la electrónica con su inconfundible estilo vanguardista, dulce y oscuro, y Baby Zack con su estilo desafiante y único, son las que apoyarán las cantantes de Baby Metal se llaman Su Metal, Moa Metal y Mono Metal, ¿no? Son las tres. Pues eso, estarán ahí dándole cobertura y yo, pues bueno, me imagino que iré a primera hora para ver a los teloneros y teloneras, bueno, para a las teloneras, porque ya sabéis que muchas veces va uno a ver al grupo grande y cuando ve a los teloneros dice, oh my god, ¿no? Impresionante. Venga, pues esto es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Qué charlas estoy hoy, ¿eh? Nos vamos con este tema que es del último álbum. Salió el 4 de abril, mira, cuando es mi cumpleaños. Y mucha, y Cristina, y Marisa, y el Molly de Hamlet, y Mogollón de Peña, que cumplimos el 4 de abril. Somos 4eros, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, pues eso. Y sacaron este single que se llama From Me to You, y en el que colabora Poppy también, que va a ser la que va a abrir para Baby Metal. Ahí está, Baby Metal. tremendas, ¿eh? Tremendas, la verdad. Vamos, yo creo que voy a flipar, ¿eh? Voy a flipar, va a ser un conciertazo de antología seguramente, ¿eh? Tremenda, como suene bien. Bueno, yo los últimos conciertos que he ido a ver ahí, al Palacio este Vista Alegre, vamos, me ha encantado cómo ha sonado, ¿eh? Estaba ahí poniendo el oído y, hostia, se oía todo muy bien. Venga, y estoy hablando de Architect, que no es nada fácil ahí hacerlo sonar. Y alguno, luego también vi otra banda que me quedé flipado. No me acuerdo, que también son así estos metalcore que me gustan a mí. Impresionantes también, ¿eh? Venga, nos vamos con... ¿Con qué nos vamos? Pues con otra jabata. Con un tema que es una banda que se llama Sua. Y que son la canción se llama Él no podrá, porque está en euskera, estaba buscando la traducción, ¿no? Ella o él no podrá, ¿no? Es Dira Gai, se llama la canción, y son de Gasteiz, creo. Son de Gasteiz, sí, son una banda de pop rock, no, perdón, de Vizcaya, de una localidad que se llama Jotabe. Y bueno, ganaron un concurso de maquetas de Gasteiz, por eso me sonaba a mí lo de Gasteiz y demás. Y bueno, pues tienen un disco en el 2019, sacado bajo Bestia Parda Records, en el 22 también con Airaca, y en el 19 otro con Airaca y demás. Venga, vamos a poner Sua, que suenan así de bien. Ahí está, hay que darle cancha a las bandas nuevas, que las hay y muy buenas. Sua, ahí está, desde Baracaldo, bueno, al lado, exactamente, os lo he dicho antes, desde Vizcaya, de Jotabe se llama la localidad. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con una banda que se llama, estos creo que son de Huelva, o de Córdoba, os lo digo ahora mismo, se llaman Rienda Suelta, y bueno, pues ya los puse por aquí porque...

Estarán, ¿eh? Muy bien, desde Sevilla, que decía yo, Córdoba y demás, nada, rienda suelta desde Sevilla. Ahí, La Garraspera con Cuchu Romero colaborando. Nos vamos a ir con una peña, son alemanes, practican un metalcore, electronicore, le llaman ellos, y bueno, pues son de una localidad que se llama Castrop Rauxel, pues parece ser eso, en el norte de Westfalia, en el distrito de Recklinghausen, 78.000 habitantes tiene, te lo ponen por aquí por la wiki. Ellos mismos se llaman Electric Callboy y suenan así de curiosos. Ahí están. Este temita que se llama Elevator Operator. You heard about a man, the lift controller, the lever king, I told you. Hop in and let the journey begin. Straight and shiny flies, looking somewhere for all his face. So full of grace, I just wanna get it. Up and down, we're moving on around. We're going up and down, we're moving on around. I wanna show you my world, where the beat goes up. I really wanna be like him, I wanna be with him. Forget about that. Heads up in the sky and we keep getting high. A magic down in this level that you cannot deny. We're growing light, keep shining bright. What can I wait to get inside? Still out of sight. Fantástico, maravilloso, Elevator Operator se llama la canción. Electric Callboy, ya anda a hablar, ya. Bueno, yo los conocí porque tuvieron una promo del Copón y fue de hostia, qué caña esta peña, ¿no? Desde Alemania. Bueno, nos vamos con unos que estuvieron, que son de Los Ángeles, estuvieron tocando con Bad Religion el otro día. Yo tuve la suerte de poder verlos, además allí en Los Ángeles, junto con Suicidal Tendencies y quién más tocaba, no me acuerdo. Fuimos Juancar y yo, cuando nuestro viajecito a Burbank y por ahí, después de haber tocado en Monterrey, pues eso, y vimos a Strung Out y me encantó. Este es un tema muy chulo que se llama City Lights y ahí estaré. Pues bueno, no fui a verlos el otro día, que tocaron junto a Bad Religion, que me han dicho que sonaron todas las bandas del Copón, así que pues bien por el Arena Sound este. Aunque a lo mejor también está patrocinado por unos israelíes, tío. Si es que, fíjate tú, ¿eh? Venga, City Lights. Hombre, lo de hablando de esto, sí, que todo el mundo sabía que el Viña le había comprado un un esto inversor, un grupo inversor. Eso sí, no sabíamos que eran pro-israelíes y mucho menos que colaboraban financieramente, según dicen, con el marinador este que quieren hacer cuando arrasen Gaza, ¿no? Los motherfuckers, en fin. Venga, nos vamos con City Laws de Strangeout. Mazo, ¿eh? Chili Likes, muy bien, me encanta este batera, ¿eh? Como la rea y las cosas que hace, está muy bien, muy bien. Venga, nos vamos con una banda que se llama Silly Goose. ¿Qué puedo decir de ellos? A ver, que lo he perdido la esta. Bueno, dicen que hacen new metal, también que hacen un rollo de hardcore sin ritmos veloces y demás, un rock pesado. Y bueno, pues juzgad vosotros y vosotras mismas. Voy a poner este temita que se llama Tsunami. Y la banda se llama Silly Goose, es como, ¿no? Goose es oca, ¿no? Oca o sí, una o. Y Silly es como tonto, ¿no? Pues eso, será como el pato mareado o algo así. O bueno, ese sería Dizzy Duck, ¿no? Silly Goose, pues algo así será también. Tsunami se llama la canción. Bank. memories wiping out your whole town. It's this girl in a glass on bikini bottom. Now your world is an aquarium, but my enemies, you know we buried them. A tsunami on the front line, it won't be fun. Rebuild from the wreckage, all in your own time. Rise for all the pride. Niggas swimming in the shark tank, gonna get paid. You know I'll see you later at the blood bank. It can be scary down here, and sometimes I fear it's the calm before the storm. And sometimes it can be scary down here, and sometimes for this storm. And sometimes it can be scary down here, and sometimes I feel it's the coming for the storm. A tsunami on the front line, it won't be fine. Rebuild from the wreckage, all in your own time. Tremendo, Silly Goose, me encanta, descubrir bandas. Ahora Peña que haya dicho, joder, qué pedazo banda, ¿no? O sea, Silly Goose, pues eso, a paso estamos entre Forres y el Bosque, aquí descubriendo bandas de aquí, de allá, de todos los lados y echando un par de horitas, que es de lo que se trata, ¿no? Venga, nos vamos a ir con qué, pues con, ya que nombré los Suicidal Tendencies, antes vamos a poner un poquito, bueno, no, pero antes nos vamos a ir a ver a estas jabatas también. Ya son Marmosets, hacen un post-hardcore rock alternativo, math rock le llaman. La banda se formó en Birkley, en Yorkshire del Este, en el Reino Unido, nada que ver con Yankeelandia. Y bueno, pues ya sabéis que está formada por Becca McIntyre, Sam McIntyre, qué inglés que tengo, y hay otro McIntyre, George McIntyre, o sea, son voz, guitarra y batería hermanas, y luego los primos Jack Bartholomew y Will Bartholomew. Increíble, ¿no? La otra guitarra y el bajo. Pues eso, Marmoset son una pedazo de banda, formada en el 2007. Y suenan así de fantásticos y de maravillosos. Voy a buscar por aquí. Ahí está, voy a poner este temita, Lost in Translation, como la película esa que había por ahí, que estaba muy bien. Venga, ahí está, Marmosets. Trying to get in my room.

poquito de Buddy Rich. Bueno, vamos a ir pero con otra, con la que cierra este maravilloso, fantástico recopilatorio que se llama Big Swing Face del año 96, de Buddy Rich. Nos vamos a ir con este, con el que cierra, que se llama Apples, featuring Gino, y que suena así de bien. Impresionante, ¿eh? Yo soy un poco cazurro. Yo, hombre, la verdad es que nunca he intentado tocar jazz y eso, ¿no? Pero yo creo que soy un poco cazurro para tocar esas movidas, ¿eh? Pero algún día igual lo intento, ¿eh? Buddy Rich ahí, impresionante personaje. Falleció ahí un 2 de abril del 87. Bueno, nos vamos con... ¿Con qué nos vamos a ir? Bueno, pues ya que no... Ah, mira, pues vamos a ponernos un poquito así... Este temita, Love Will Tear Us Apart, es un tema de Joy Division... Que bueno, pues Joy Division era una banda de Manchester, que pues de la generación esta post-punk inglesa, ¿no? Formada en el 76 y duró hasta el 80, que fue cuando, pues bueno, pues su cantante Ian Curtis pues se suicidó y demás. También fue un como Chris Cornell, un 18 de mayo y demás, pero del año 80 exactamente. Y bueno, pues incluso esta canción que voy a poner, Love Will Tear Us Apart, fue un sencillo de la banda, brutal, que llegó al número 13 en las Islas Británicas y que bueno, es lo que está puesto en la lápida de Ian Curtis, ¿no? Es lo que está puesto ahí en su lápida y demás. Y bueno, ya sabéis, luego la banda montó New Order, que no está nada mal tampoco, algo he puesto alguna vez por aquí, pero bueno, vamos a centrarnos en esta cancioncica que fue un exitazo. En cuanto la escuchéis diréis, coño, ya sé cuál era, tal, la de Love Will Tear Us Apart de Joy Division, y bueno, pues para hacer mi pequeño homenaje, ¿no? y dar un toque de atención, ¿no? a todo lo que es la salud mental, ¿no? Que parece que bueno, ya por lo menos está en boca de la gente, ¿no? Que antes no, antes hace tiempo que no lo estaba, y ahora parece ser que se lo toman un poco en serio, parece. Así que pues bueno, pues hay muchísimo que hacer todavía, pero bueno, pues hay que estar ahí pendiente de la gente, los amigos, las amigas y demás, y familiares y demás. Ahí está, venga, nos vamos con esta cancioncica, ya queda poco, ¿eh? Pues nada, luego pondré algún temita más que todavía me da tiempo, que me gusta a mí esto de hacer radio, cuyons. Venga, nos vamos con esta pedazo de canción, ahí está. Un 18 de mayo, Ian Curtis, Joy Division. Sonaba, ¿eh? Os sonaba la cancioncica. Pues lo que pasa es eso, ¿eh? No tiene nada de bajos, ¿eh? Esto está ahí súper teclado, estridente ahí y muy poco bajo. Venga, pues nos vamos a ir acabando ya, yo creo. Nos vamos a ir con un disco que salió el 18 de mayo de Suicidal Tendencies, en el año 99. Sacaron este álbum, pues bueno, influenciado por eso. Ya a partir de aquí yo creo que empezaron a hacer... los otros que Suicidal Tendencies, pues Infected Groove, que eran un poquito más funkies. Yo creo que este fue el disco del que fue un poco el punto de inflexión, ¿no? En el que seguían siendo hardcore como Suicidal Tendencies, pero empezaban a jugar más con el funk y demás. Venga, voy a poner este temita que le da título al disco, que se llama Free Dump, que emula la portada esta típica de la Segunda Guerra Mundial, los Yankees, tal, con la bandera y tal, pues eso. Free Dump. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? Ahí poderosos los resaltan, ¿entendés? Pues a partir de aquí yo creo que ya empezaron a hacer ahí un poquito más funky de Infected Groove y demás. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues bueno, yo creo que ya vamos a acabar, ¿no? Sí, son las 12 y 2. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado escuchando ahí al otro lado. Espero que haya sido una velada maravillosa en compañía de gente maravillosa y lo haya pasado muy bien y os haya gustado el programa, hasta haya estado entretenido. Las dos horas que hayáis estado haciendo cualquier otra cosa y os ponéis ahí revirradio.com o revirradio.radio12345.com, pero bueno, ya como se ha solucionado el punto con unas secas, no hace falta esa retaila de números tampoco. Entonces revirradio.com y simplemente pues ahí os metéis y escucháis la programación cuando queráis y demás. Ya sabéis que el Gras está aquí los lunes de 10 de la mañana a 12 para evitar y hacer que los lunes, las mañanas de los lunes dejen de ser una mierda, que es el peor día, empieza la semana, se hace cuesta arriba, en fin. Así que aquí estoy para animar y yo qué sé, pues eso, un poquito ahí. Venga, pues espero que os haya gustado el programa. Me despido con este temita de la gente de Trastienda RC, dedicada a la presidenta de la comunidad y a las 7.291 personas que dejó fallecer. Ahí está, 7.291 de Trastienda. Y con esto ya acabamos. Y ya sabéis, el lunes que viene andaré por aquí. Si no voy, aviso. Y ya sabéis que podéis encontrar los podcasts pues en el Spotify, en el Amazon Music, en iVoox, en archive.org, Miss Cloud y por ahí ando, ¿vale? Venga, salud y libertad. No se salvaban en ningún sitio. Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. No se salvaban en ningún sitio. Se siente el miedo, las sirenas gritan en la oscuridad. Nuestros abuelos en su residencia, sin un abrazo, sin dignidad. Las cifras suben y el dolor crece, mientras Ayuso no mira al frente. Promesas vacías, palabras frías, en tu juego de azar. ¿Dónde está la empatía? Con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? ¿Usted cree que yo he firmado algún documento para que vaya a las residencias de ancianos y diga, muéranse? Aquellos que partieron sin una mano que apacigüe su final. Así que levantemos la voz por los que ya no están aquí. Promesas podridas, muchas mentiras. Es un juego cruel. ¿Dónde está la empatía? Cuando el dolor se hace verdad, las decisiones we'll be right back. condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital. Murieron ahogados, sin medicación para el dolor.